30 de septiembre rindieron protestas 125 presidentes municipales en el estado de Jalisco. Dentro de estos presidentes municipales está Alfaro. Y toda la ola naranja, todo este Jalisco naranja, que aunque pues son menos municipios que otros partidos políticos, el número de habitantes prácticamente ya está a la par. Bueno, en todas estas ceremonias que se hicieron en diferentes lugares de Jalisco, hubo un acto protocolario que me llama mucho la atención y que ya va siendo hora que le pongamos más atención nosotros. Así con bombo y platillo ponen su manita aquí y lo hicieron todos. Ahí están las distintas imágenes que tenemos. Todos pusieron su manita así y les dijeron, y si no cumples, que el pueblo te lo demande. ¿Y qué dijeron? ¡Sí, protesto! Ya va siendo hora que el pueblo lo demande. Hay que protestar, sí, pero también hay que demandar. Que el pueblo te lo demande, pues demando mejores gobiernos, mejores administraciones, más seguridad, más educación, más empleo, mejores servicios de salud y que tengamos paz y tranquilidad en mi ciudad donde yo vivo. No importa donde tú vivas, cada quien exige eso. No solamente por el pago de impuestos como tal, sino porque ahí vivo y tengo el derecho humano inalienable de poder convivir con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con la gente que me rodea. Las rutas de cada uno de nosotros prácticamente son las mismas. Mi casa, mi escuela, mi trabajo, mis pasatiempos. Pero en lugares como Guadalajara y otros más, desde luego, varía un poco esto. Yo trabajo en Guadalajara, pero vivo en Zapopan, pero convivo en Tlajomulco, paseo en Tlaquepaque y a veces voy a Tonalá. Porque para mí, un ciudadano común y corriente, no existen las fronteras y me importa un soberano cacahuate que Tonalá sea del PRI, Guadalajara sea de Movimiento Ciudadano y El Salto sea del PRI y Tlaquepaque sea de Movimiento Ciudadano. Yo lo que quiero es circular en paz, caminando, corriendo, en auto o de reversa o en moto. No quiero que me roben, no quiero que me violen, no quiero que me maten a mí y a todos los que nos rodean. ¿Es mucho pedir eso? Por eso lo demando directamente. Pero me llama mucho la atención y ojo con esta historia. A partir del 1 de octubre de 2015 hay nuevos presidentes municipales en Jalisco. Esto se replica en otros lugares del país. Michoacán, por cierto, cambia de gobernador, para tener muy claro esto. Quiero que quede especificado lo que estoy pidiendo como ciudadano. Que cumplan su protesta. Que cumplan su protesta. Pero me llama la atención que en todas estas ceremonias protocolarias, bonitas, desorganizadas, tontas, absurdas o aburridas, no escuché un solo compromiso. Escuché frases bonitas. Ay, sí, que vamos a ser incluyentes. Ay, sí, que vamos a escuchar a la gente. Ay, sí, que no voy a trabajar en el escritorio. Ay, sí, que es hora de las mujeres. Ay, sí, que ahora... ¿Y el compromiso? Porque ya se acabaron las campañas. Durante este año hemos vivido 3 etapas. Bueno, 4 etapas. La primera, pues todo el proceso de inicio de campaña. La segunda, toda la campaña. La tercera, el triunfo de alguien. La cuarta, que es la que estamos viviendo, es el inicio de este periodo. Estamos viviendo la ola naranja, la era Alfaro, o como le quieras ver. Alfaro, a menos de que pase una hecatombe, va a ser el gobernador de Jalisco. Zamora va a ir por el PRI y él. La campaña presidencial, en el caso de Alfaro y de Zamora, es en funciones. Uno como senador y otro como presidente municipal de Guadalajara. Pero no quiero que gobiernen para que sean gobernadores. Quiero que gobiernen para que sean presidentes municipales. Si después son gobernadores o presidentes de Marte, ese es su problema. Pero, en serio, ¿van a cumplir? Porque no me dijeron nada claro y concreto. Simplemente me hablaron, me platicaron, me sobaron el oído, pero ¿dónde están los compromisos? Yo sí quiero ver que los anteriores presidentes municipales, como ya pasó en San Luis Potosí, que un presidente municipal ladrón esté en la cárcel. Yo lo quiero ver. Quiero ver que esto funcione adecuadamente. Quiero ver que mis impuestos, mi trabajo, mi esfuerzo reditúe en lugares iluminados, en calles seguras, donde no tenga que estar bordeando y donde la gente sea prioridad y no un trenecito o un cochecito. Yo quiero vivir tranquilamente como tú lo quieres vivir. Ellos tienen sueños de grandeza, yo también tengo sueños de grandeza. Yo quiero vivir en una ciudad donde no tenga que estar lidiando a ver si no me agarran por acá y por allá. Eso quiero. Y no es mucho pedir. No estoy pidiendo una casa con alberca, ni estoy pidiendo 18 modelos, ni 14 automóviles. Lo que quiero es una vida cotidiana tranquila. Se los demando. Ya lo protestaron. Sí, protesto. Pues protesto por ustedes. Porque ayer, en las tomas de protesta, no escuché un solo compromiso. Escuché palabras bonitas y de las palabras bonitas ya estoy hasta aquí. Escuché promesas, señores, ya no estamos en época de promesas, ya acabó la campaña, ya pónganse a trabajar desde hoy quiero resultados, no mañana, ni en 100 días, ni en 6 meses, ni en un año, quiero resultados efectivos. Ya estoy hasta aquí de las deudas, ya estoy hasta aquí de los pretextos, ya estoy hasta aquí de la falta de rendición de cuentas, ya estoy hasta aquí de sueños guajiros, ya estoy hasta aquí de Guadalajaras como Disneylandias, ya estoy hasta aquí que me vean la cara de idiota. ¿Hasta cuándo hay que aguantar? Protesto, demando nuevos y mejores gobiernos. ¿Son capaces? ¿O serán lo mismo de siempre? Y dentro de 3 años estaré repitiendo la misma historia. ¡Ya estoy hasta aquí! ¡Quiero compromisos ya! Se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas. Alambrados de alta seguridad. Cercas electrificadas. Rejas estilo europeo. Servicio en todo el país. 01800-123-6161. Presupuesto sin compromiso. Grupopaniagua.com.mx. La protección más cerca.